Yeah. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y vuelve el supergrupo de en tus besos, olvidar la aventura de aquellos momentos. Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar. Quiero confiar en la vida y volver a empezar. Buscaré otro querer, te daré todos mis sueños. Buscaré y lograré por nuestro amor. Corazón, corazón de melón. Quiero olvidar la amargura que hay en tu beso. Quiero olvidar la aventura de aquellos momentos. Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar. Quiero confiar en la vida y volver a empezar. Buscaré otro querer. Con la pócima del amor, Elixir.